metal. Estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Los medios y sus mutaciones. Desde la Fuente. Martes 4 de la tarde. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Por Ibero 90.9. Esta mañana en Radar 90.9. Estamos hablando de 43 desaparecidos, que son un caso emblemático en México. Es una muestra muy interesante de cómo, a pesar de los años, es un caso que todavía vive y sobrevive en la agenda pública, pero que afortunadamente en este caso no se ha soltado, y espero que no se suelte hasta que realmente haya un resultado satisfactorio para lo que ha ocurrido. Qué bueno que se está haciendo, qué malo que no se esté dando tanta importancia, me parece que a otros casos, lo cual por supuesto no es culpa de las familias ni del movimiento que por fin está recibiendo la atención, sino de una política que me parece no ha puesto, pese a lo que dice el discurso, en el centro de la agenda el tema de la búsqueda de los desaparecidos en general en el país. Radar, radar, con Mario Campos. De lunes a viernes, de 6:30 a 9:00 a.m. Radar. Radar 90.9. Localizando ideas. Localizando ideas. X, H, U, 90.9 megahertz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Thank you. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. El día de hoy estamos en el tema de memoria, el territorio Afrodelia. Hemos dedicado este programa, después de muchos meses de platicarlo, a sonidos africanos y pues bueno, eso nos tiene muy muy felices. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Y lo que nos recibió el día de hoy fue Francis Bebey con su pieza Flor Tropical, una canción muy hermosa desde Camerún, de este, pues no solo músico, sino también escultor, escritor, que nos transporta al continente primigenio para escuchar esta música que suele estar invisibilizada, pero que consideramos tiene muchísimo que ofrecer al panorama de vanguardia que tanto inspira a la Fórmula Secreta aquí en 99. Sin duda, y siempre es un riesgo pues metodológico hacer programas que engloben todo el África como si fuera un solo territorio homogéneo, ¿no? Y no una multitud de países y de culturas y de sociedades distintas, pero definitivamente todo el continente está atravesado por una serie de narrativas y una serie de, pues también de opresiones y de una historia muy fea de colonización que de muy alguna bien, forma ¿no? Que no ha terminado también la situación y sí una violencia descomunal, bárbara, ¿no? los blancos bárbaros. Sí, sin duda. Sí, siempre ha sido África como el lugar de experimentación de las más horribles atrocidades que el hombre blanco ha podido inventar. Estoy seguro que algún día se confirmará eso, se hará justicia. Perdón, Astrid. Y una colonización que no solamente ha sido política, social, sino también cultural. Todas las raíces de muchos géneros musicales y manifestaciones artísticas han tenido sus primeras raíces en muchas de estas sociedades que, como bien decía José Luis, han sido testigos y víctimas de grandes atrocidades. Entonces, el objetivo de este recorrido, ¿cómo le dijiste, Pablo, en un principio? Afrodelicia. Afrodelia. Es explorar diversas manifestaciones artísticas y por supuesto también el legado. Recuerden que ustedes pueden escribirnos al @laFsecreta, @Ibero909 en todas las plataformas, Twitter, Instagram, Facebook, para hacernos llegar todos sus comentarios, sugerencias y por qué no también manifestaciones de danza e ideas. Sí, porque no todo es abyección, ¿no? Hay que celebrar también lo que hay de engrandecedor y de extático en el mundo. Totalmente de acuerdo. Y pues un programa dedicado a África no podría excluir a Mama África o Miriam Makeba. Que además con las dos canciones que vamos a escuchar nos está actualizando, bueno, desde My Yiddish Mommy, una canción de 1928 que ella reinterpreta, si no me equivoco, en los 60, con un par de grabaciones que fueron reeditadas este año y estrenadas hace no mucho tiempo este mismo año. Y entonces pues podremos escuchar esta voz tan excepcional, mística, casi universal de Miriam Makeba en My Yiddish Mommy y Kwedini, dos piezas breves que irán consecutivas y nos adentrarán en las profundidades del gran continente africano. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos. Hi, wonderful mama. I need her more than ever now. My wonderful mama, I long to kiss every girl. I long to hold her hand once more. To understand white supremacy, we must dismiss the fallacious notion that white people can give anybody their freedom. No man can give anybody his freedom. A man is born free. You may enslave a man after he is born free. And that is, in fact, what this country does. It enslaves black people after they're born. So that the only act that white people can do is to stop denying black people their freedom. That is, they must stop denying freedom. They never give it to anyone. Now, we want to take that to its logical extension so that we could understand then what its relevancy would be in terms of new civil rights bills. I maintain that every civil rights bill in this country was passed for white people, not for black people. Esto que sonó fue Miriam Makeba, Mama Africa, seguida de quien fuera su esposo, Stokely Carmichael Kwame Ture, un activista muy importante en los Estados Unidos, aunque él nació en Trinidad, y que aquí nos recuerda cómo todos nacemos libres y que a un hombre de cualquier raza y origen no se le puede dar la libertad, que es el delirio del hombre blanco creer que puede darle la libertad a otras personas, y que bueno, en Estados Unidos, y me parece que todavía hoy se sigue viviendo con esos delirios de poder. ¿Por qué no seguimos con más música? Sí, démosle, escuchemos algo más. Esto que sigue es de Maman Sani, se titula Arman Dole, algo de electrónica, directo desde Nigeria, si no me equivoco, para demostrar que la cuna de la civilización también tiene mucho que ofrecer en términos de experimentación musical. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. desde Nigeria, sintetizadores, pues hasta lúdicos, me atrevería a decir, de Maman Sanil, una pieza de 1978 que fue reeditada en 2015 y que también creo reintroduce a una escucha contemporánea música, pues hasta cierto punto también psicodélica, electrónica, de los 70s, que de lo contrario quedaría pues olvidada, ¿no? Pasaría desapercibida, y que estoy seguro, bueno, también por testimonios de gente activa en la actualidad, es de gran influencia para músicos y músicas de todo el mundo. Sin duda alguna, y en este mismo espíritu, época y territorio geopolítico, vamos a escuchar la siguiente canción que corre a cargo de William Onabor, un poco de afrobeat y electrofunk, para que deleiten sus oídos en esta noche de lunes. Esto se titula Better Change Your Mind. Y están escuchando La Fórmula Secreta. My friends, better change your mind. Because there's no other one except God who owns this acabamos de escuchar es Better Change Your Mind, del gigante William Onabor, un músico titánico que ha tenido pues como un segundo aire recientemente en los últimos años, gracias a muchos músicos del mundo blanco como David Byrne y Damon Albarn y otra serie de personas muy representativas de la industria, pero que sin duda tiene un valor inconmensurable en sí mismo, ¿no? Y bueno, justo en esa misma línea, lo siguiente que vamos a escuchar es representativo de esta revaloración o redescubrimiento, si se podría decir así, de la música africana por el hombre blanco. Me parece también es una suerte de aprendizaje, ¿no? Como una nueva, un nuevo nacimiento de la escucha. Y es porque Owini Segonia Band surge a partir de que dos músicos de Londres, Sam Lewis y Chris Morfitis, van a Kenia y en su exploración de la escena musical conocen a Joseph Nyamungu, un maestro de un instrumento de 8 cuerdas que se llama el Nyatiti de Kenia, y su baterista Charles Owoko, con quienes se encierran en un mercado de papas después de quedar fascinados por los sonidos que producían, y se ponen a grabar experimentos de los que surge este disco que se llama Nyanza Night, que será el mismo nombre del disco, de la canción, perdón, que vamos a escuchar. Y con esto nos vamos al corte aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9 Afrodelia. As we wade into the dark

podían incorporar al bagaje que ellos venían cargando desde África. Porque de alguna manera eso también es importante resaltar. Aquí no estamos romantizando sobre la música africana y satanizando al hombre blanco, sino el encuentro de expresiones diversas, pues siempre produce sonidos nuevos, ¿no? Y también expresiones nuevas. Y creo que eso es pues digno de resaltarse. Sin duda. En efecto, y en este efecto de migraciones, nosotros nos vamos a trasladar a un territorio insular más cercano a nosotros, celebrando igual esta serie de fusiones, como la que vamos a escuchar, que se titula La Rumba Experimental. Este es un remix de Motor City Drum Ensemble, que le hace originalmente a la versión de Gilles Peterson Habana Cultura Band, recordando los orígenes del drum and bass, un poco de jazz, en la fórmula secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. sonó fue la rumba experimental directo desde el gran lagarto verde que es la isla de Cuba. Y vamos a seguir con más música. Mangwanami es un músico de Sudáfrica que compone todo lo que vamos a escuchar y cuyos sonidos pues oscilan entre como un afro house y una suerte también ahí como de tribal, también como de tribal house, pero que roza pues una serie de fusiones también musicales electrónicas que pues bueno, esperemos disfruten aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Fue Soweto Sunset de Mangwanami y seguimos en este espíritu festivo y dancero con algo del DJ Lag directo desde Durban, Sudáfrica, uno de los músicos más representativos de ese género urbano que se ha venido llamando Com. Esto es ya un tema legendario, se llama Ice Drop, que seguro muchos pudieron disfrutar en Mutec hace un par de años, no me acuerdo si el año pasado o hace dos. Y eso va seguido de algo de Theo Parrish, Sweet Sticky, un poco de Footwork, otro movimiento que de alguna forma se cruza con el COM para generar esta especie de dance floor internacional transatlántico. Un poco de Veneno desde Durban. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Esto que termina es Theo Parrish, directamente desde Detroit, la casa del techno, y por supuesto muchos otros movimientos. Nosotros ya estamos por irnos, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, arroba la F secreta 909, arroba Ibero 909 FM. ¿Y con qué nos vamos a ir, Pablo? Nos vamos a ir con algo de Uganda, inspirado en los sonidos tribales que se conocen como Buganda, del mismo país. Esto es Niloxica, un grupo, un cuarteto de tecno, que justamente se inspira en esta tradición musical para renovarla y también actualizarla al 2020. Nos vamos a ir directamente al 2020 con esta pieza que se llama Salolo. Y pues bueno, se ha acabado. Nos escuchamos la siguiente semana. Ha sido un placer, como siempre. Y no dejen de escuchar Himnos para la Deriva con el gran Ejibal. Yo soy Pablo Martín Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Chao. Adiós. Adiós. Ibero 90.9. Sí, otra vez septiembre. Los mismos clichés nacionalistas de siempre. Pero espera, ¿cómo que no habrá desfile? ¿Cómo que ya no se puede gritar en público? ¿Cómo que ya no puedes compartir la bebida de la que toman todos? ¿Ya no se puede usar bigote falso? ¡Viva México, cabrón! ¿Qué es esto? Afortunadamente, para celebrar las fiestas patrias no necesitas nada de eso. El pozole sigue ahí, los chiles en nogada llegan a domicilio y la buena música respeta la distancia. Escucha Ibero 90.9 en los festejos del aniversario 211 de la Independencia de México y 17 años de 99. Ibero 90.9 también tiene un buzón de quejas y sugerencias. Quejas y sugerencias. Escribe a albarran@ibero909.fm o entra a nuestro sitio web ibero909.fm y busca el formulario de quejas. La radio también te escucha. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Una actuación.